buenos días. Feliz día para Caracas. Feliz cumpleaños, amada ciudad de Caracas. Hoy es jueves 25 de julio de 2013. Abrimos la ventana desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura lo dirige Fidel Barbarito. Por supuesto que la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad es la que rige los destinos de esta su emisora. Y uno de ellos se encuentra frente al control técnico, se llama Luigi Loyo. ¿Cómo me le va? Es caraqueño. Ah, no, que guariqueño. Igual, felicíteme a Caracas, que está de cumpleaños hoy. Felicitaciones. Gracias, Luigi. Gracias. Sí lo hizo también mi amigo Liendo, maracucho, y nos felicitó a los caraqueños que hoy cumplimos 446 añitos, ¿no? Cumple esta ciudad hermosa fundada entre valles. Y hoy abrimos la ventana, por supuesto, saludamos por allá a Enza García, ¿no? Que ya viene en camino. Saludamos. Y este servidor Randolph Borges abre la ventana el día de hoy junto a todas y todos ustedes, queridos amigos. Y por supuesto, los constructores de esta patria mejor cada día. Abrimos con Yuri Buenaventura, el Guerrero Bolívar. Ayer estuvo de cumpleaños el Guerrero Bolívar. Y pese a que la mayoría de la prensa, vamos a llamarlo, ¿cómo es que ellos se denominan? La prensa libre. La prensa libre, ayer, nada de Bolívar por ninguna parte. Ellos se denominan prensa libre, pero parece que secuestraron la información sobre el natalicio del libertador Simón Bolívar. Ayer no les dio la gana a casi ninguno de informarnos que ayer estuvo de cumpleaños el padre de la patria. Recordarlo, pues, recordarlo, honrar la memoria del padre de la patria. No, ayer sencillamente, bajo perfil. Sí, como dijo por ahí el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, le dieron más importancia al nacimiento del bebé real que al nacimiento de Bolívar. Porque todo el mundo andaba titulando el bebé real tal cosa, el bebé real midió tanto, el bebé real pesó tanto. Pero ayer cumplía año el padre de la patria y fueron incapaces de informarnos o cuál era el itinerario, qué era lo que iban a hacer, cuáles eran las honras que se le iban a hacer al padre de la patria. Pero nosotros, como es nuestro deber de estar recordando la historia, orgullosos de ser hijos de Bolívar, celebramos este aniversario de El Guerrero Bolívar, como lo dijo ahí Yuri Buenaventura. Y en el marco de estas actividades, el pueblo se vistió, ¿no?, de Bolívar. Ayer, importantísimo, ayer repartieron máscaras, ¿no?, en los alrededores de acá del mausoleo del padre de la patria, el nuevo mausoleo que mandó a construir Chávez para el padre de la patria. Ayer la gente se ponía las máscaras de la cara de Bolívar, ¿no?, que la estaban repartiendo por allí. La visita al mausoleo fue impresionante y esto es lo que tenemos que ver. Aunque la prensa libre, como ellos se siguen denominando, nos robe la información, no nos notifiquen, no nos informen, ni siquiera hagan unas reseñas sobre el padre de la patria que estuvo de cumpleaños ayer, el pueblo es sabio. Como dijo Ali Primera, sabio y paciente. Y ayer el pueblo fue a visitar a Bolívar, no a llevarle flores, como le hacían en la Cuarta República para asegurarse de que estaba bien muerto. No, para honrarlo, para homenajearlo. Ayer el pueblo le rindió tributo en el mausoleo. Le damos la bienvenida a Enza García. ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le va? Ay, bueno, vale, chévere, muy bien. Bienvenidas y bienvenidos todas a esta ventana que se abre de par en par. Nada, pues una cola brutal que ha habido el día de hoy. Y aparte de eso, el chofer que manejaba la camionetica estaba de malas pulgas y chocó. Ay, bendito sea. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y bueno, Randall, nada, parece que mi computadora pasó mejor vida, o no sé qué ocurre aquí, pero esto está negro, como mi suerte. Bueno, aquí andamos. Bueno, ayer pues se celebró pues un aniversario más del nacimiento de Simón Bolívar, y hoy también tenemos una celebración que es el aniversario de Caracas. Señor, ya un 446. Día como 446 años de la fundación de Caracas. Nuestra hermosa ciudad. Bueno, hubo hace algunos años, no sé si recuerdas, hace algunos años la polémica suscitada. Ay, sí. Porque querían cambiarle la fecha y que, porque esa era una fecha puesta por los españoles. Bueno, pero claro, pero antes no existía Caracas, antes de esa fecha. claro, no, y es que en realidad no se sabe, ¿no? Eso lo estuve leyendo el domingo pasado en las crónicas de Eloy Yagüe. En realidad no se sabe la fecha exacta de la fundación de Caracas. No, no. Y se determina, al final determinaron que era el 25 de julio porque es el día del apóstol Santiago, que es el que le da la figura a nuestro escudo. Claro, y que es el santo, ciudad, el santo patrono de la ciudad. Es el santo patrono de la ciudad. Recordemos que Caracas se llama Santiago de León de Caracas, ¿no? Entonces le remitieron pues la fecha de fundación de la ciudad al día de Santiago, ¿no? El que celebra la Iglesia Católica. Santiago Matamoros, sí, como le dicen también los españoles, ¿no? Oye, hablando de España, ¿viste qué terrible lo del tren que se descarriló? Terrible, vale, qué horrible esto. Ya van 80 bueno, personas muertas. Terrible. El tren este, el AVE, ¿no? Sí, llamado tren de alta velocidad. Alta velocidad. Ya ascienden lamentablemente a 80 las personas fallecidas, más de 160 personas heridas. Hay videos en internet donde se muestra cómo se descarriló el tren. Resulta que el chofer parece que estaba apurado. Y en un sector donde tenía que ir a 80 kilómetros por hora, iba a 190 kilómetros por hora. ¿No se iba a descarrilar el tren? ¿No se iba a descarrilar? Una barbaridad, ¿no? Lamentable esto. Nos solidarizamos, por supuesto, con el pueblo español que ha decretado duelo por esta pérdida terrible de personas. 7 días de duelo ofreció, pues, en Santiago de Compostela, ¿no? Que fue donde, justamente Santiago, ¿no? Santiago de Compostela, donde fue que se descarriló este tren. Decretaron 7 días de duelo en esa localidad española. Nosotros en Caracas, bueno, entre tanto, más adelante vamos a estarle dando parte de cómo serán estas celebraciones, porque usted cree que nada más se celebra hoy, Día no, Caracas. Eso no, eso es toda una semana, la semana de celebración de Caracas. Y de hecho, una de las cosas, una de las actividades que les adelantamos, que ya lo habíamos dicho a inicios de esta semana, es la Feria del Libro de Caracas. Arranca mañana. Que arranca mañana en homenaje a Orlando Araujo, un gran escritor venezolano y con una gran sensibilidad para los niños, ¿no? Y de hecho se homenajea la literatura infantil en este Festival del Libro de Caracas. Por ahí en esta Feria del Libro de Caracas. Por ahí me soplaron que viene otra ruta, ¿no? Va a venir otra ruta cultural y va a ser una ruta de agosto en homenaje a los niños. Ya me adelantaron algo por allí. Más adelante vamos a estar, por supuesto, dando datos por allí, porque bueno, como es la época de vacaciones, ¿por qué no? Una ruta cultural para los chamos. Y bueno, Randolph, no sé si haya, bueno, en realidad, pero yo llegué en la rayita, no sé si hiciste un balance de las actividades de ayer con el presidente Maduro, sus 100 días de gobierno. Íbamos a eso. Dele que son pasteles, pues. Bueno, en principio, vamos a arrancar por la denuncia más grande que se hizo el día de ayer, que fue la que presentó Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, donde dijo que posee el gobierno pruebas contundentes de intentos de homicidio contra Maduro y contra Diosdado Cabello. Si algo nos pasa, se van a arrepentir toda su vida. Sabemos quiénes son, con quién andan y los vamos a buscar. Bueno, esperemos que estas pruebas contundentes estén en manos de los cuerpos de los cuerpos de inteligencia y también de la Fiscalía. Bueno, por supuesto que en la Asamblea Nacional las van a presentar, ¿no? Y en la Asamblea Nacional tienen el primer paso para divulgarla. Esperemos que sea a la par de las investigaciones y que le pongan los ganchos a quien tengan que ponerla. Y que no esté cantando la zona. Claro. O sea, porque de verdad, o sea, yo voy a ser muy sincera, pero a veces me da la impresión de que utilizan la Asamblea Nacional como un gran circo, como el Cachacascán. Empiezan ahí a armar el rollo, que tú, que yo, y las cosas no trascienden de allí. Y se quedan, ¿no? Las cosas se quedan allí, entonces todo es un espectáculo. Esperemos que esto, creemos. Al ser tan grave. Creemos en la seriedad de la denuncia de Diosdado Cabello. Creemos en la seriedad de la denuncia de Diosdado Cabello. Confiamos en los cuerpos de inteligencia. Esperemos que estas pruebas las tengan los cuerpos de inteligencia y también las tenga el Poder Judicial, que se esté investigando, que esté allí el elemento sorpresa, porque no hay que cantar la zona, y que todo esto esté caminando antes de que empiece el show en la Asamblea Nacional, porque eso hasta le quita seriedad, claro, a la gravedad de las denuncias. Claro. Bueno, durante la celebración de los 230 años del natalicio del libertador Simón Bolívar en el Zulia, Maduro aseguró que tiene en su poder y en su momento se harán las denuncias correspondientes, las pruebas de intentos de magnicidio contra Nicolás Maduro y en contra de Diosdado Cabello. Fue enfático el diputado en advertir que después de que los dirigentes opositores den el primer paso en contra del gobierno nacional, la respuesta va a ser contundente, porque estamos a favor de la paz, pero no vamos a permitir que un grupo de fascistas trasnochados quieran arrebatar el poder al pueblo. Verdaderamente hay sectores de oposición venezolana, agregó Cabello, que merecen que uno se vuelva loco. ¿No? A Diosdado yo creo que alguien lo está agarrando por ahí. Está diciendo, compañero, ya va, cálmela, cálmela. Varias veces ha dicho Diosdado, oye, lo que quiere es que uno se vuelva loco y empiece a capturar gente por ahí y la cosa, ¿no? Agregó Diosdado que a veces ellos, los opositores, se aprovechan de las libertades que hay aquí en Venezuela para cometer sus acciones. Dijo al agregar que el presidente de la República tiene en su poder las pruebas, porque nosotros no hablamos gamelote, presentaremos pruebas contundentes de intento de magnicidio contra Nicolás Maduro y este humilde servidor. Nosotros esperamos, aspiramos, como parte de este pueblo, que no solo se presenten las pruebas, sino que también los responsables sean castigados, porque no podemos... claro, es difícil culpar a alguien de un crimen que no se ha cometido. ¿Cómo es que se llamaba esa película? Minority Report, en inglés, que se llamaba... Sentencia previa, algo por el estilo. No. Es difícil poner tras las rejas a alguien que no ha cometido un delito, pero sí... Claro, pero espérate, planificar un asesinato, eso sí es un delito. Pero planificarlo, porque tienes sí. que contactar a los sicarios, o sea, tienes que mover toda una logística para cometer un crimen contra un alto personero del gobierno, claro. Vamos a estar claros, ¿no? Fíjate, Randolph, ayer se cumplieron, por así decirlo, ¿no? Bueno, ya han pasado 100 días del gobierno de Nicolás Maduro, fue el 230 aniversario del natalicio de Simón Bolívar, el 190 aniversario de la batalla del lago de Maracaibo. Y una de las cosas que dijo Nicolás Maduro en los diferentes actos que se llevaron a cabo ayer, uno fue una crítica a la prensa derechista, específicamente al Nacional y al Universal, porque omitieron el 230 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, ¿no? Eso pasó por debajo de la mesa, pero le dieron todo un despliegue al nacimiento del niño real, ¿no? Bueno, eso ocurre mucho. Recordemos que la derecha no es precisamente muy admiradora de Simón Bolívar. No, para nada. Todo lo contrario. Decíamos que es eso. Iban a asegurarse en el panteón que estaba bien sí, muerto. Sí, eso lo decía Ali Primera, ¿no? Eso lo escuché cuando llegué. Otra de las cosas que dijo Nicolás Maduro, que se preguntó, ¿qué no hemos hecho para comenzar a hacerlo? Entonces, bueno, soltó una exhortación de esta manera. Tengo una lista, lo tengo, Nicolás. Sí, soltó una exhortación a quienes quieran contribuir en la construcción del socialismo a manera de reflexión. ¿Qué no hemos hecho para comenzar a hacerlo? Instó a todo el que se siente identificado con el sentimiento de Hugo Chávez a no rendirse, a aportar y a seguir adelante. El presidente Maduro hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo en general a seguir el ejemplo de Chávez para preservar la patria libre que nos dejó Simón Bolívar. No cantemos victoria jamás. Consolidemos todos los días de la vida de la República. Consolidemos la lucha revolucionaria, las ideas, los valores, la preparación del pueblo, el fortalecimiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la educación patriótica del pueblo, las condiciones económicas sociales, insistió el presidente de la República tras hacer el llamado de alerta permanente ante las constantes amenazas de las burguesías y de los imperios. Oye, también Maduro recalcó algo bien importante el día de ayer, y es que nosotros no estuviésemos celebrando como celebramos ayer los 230 años del natalicio del hombre más grande de toda América, que ha sido Simón Bolívar, si no lo hubiese rescatado a nuestra memoria, como hombre, con sus ideas, exacto, con su ideario político, si no lo hubiese rescatado Hugo Chávez. Sí, señor. ¿No? Esto es, tenemos que recordarlo siempre. Dos épocas, dos hombres, una sola patria y un solo proyecto. Ser libres e independientes, dijo Nicolás Maduro, al tiempo que recordó que para ser verdaderamente bolivarianos y sentirse un hijo de Bolívar, hay que ser auténticamente antiimperialista, anticolonialista, auténtico republicano, revolucionario y estar con la causa de los pueblos de América y el Caribe. Sigamos su rumbo, el camino de la independencia definitiva y verdadera. Esta semana en la que coinciden varios aniversarios. Sí. El de Simón Bolívar ayer, el de Caracas hoy. La batalla del lago. La batalla ayer, del lago ayer también. Hoy también se cumplen 37 años del asesinato a Jorge Rodríguez Padre. El próximo domingo, el cumpleaños de Hugo Chávez, y va a ser toda esta la semana de Caracas son espacios, ¿no? Para, además de celebrar las cosas positivas que enumeramos muchas de ellas hoy, también para reflexionar de en qué rumbo estamos montados. No podemos estar diciendo que somos chavistas, que somos bolivarianos, si de verdad no somos coherentes con las ideas de estos dos grandes hombres que nos nutrieron esta patria. Uno la hizo libre, el otro nos la rescató para nosotros. Y no podemos omitir que estos dos hombres han formado un gran pensamiento político venezolano y latinoamericanista. Tenemos que ser coherentes cuando decimos somos chavistas, somos bolivarianos, que tenemos este pensamiento de estos dos hombres bien presente. Y lo que decía el presidente Nicolás ayer, no rendirse. ¿Cuán importante es no rendirse? Yo he estado hablando con algunos camaradas, algunos están un poquito decaídos. Parece que en algunas instituciones lo del duelo todavía no ha pasado porque no hacen planes, no hacen proyectos. Y hay que remover toda esa base, claro, esa fuerza, esa energía que nos dejó Hugo Chávez para seguir adelante, claro, la construcción del socialismo. Y hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Que lo que es el gobierno, eso ha afectado a muchas instituciones, muchos ministerios, lo que es el gobierno de calle, y hay que decirlo. Tiene cosas muy positivas, como por ejemplo, la cercanía del tren de gobierno a las comunidades, y así conocen de primera mano sus problemas. Pero por el otro lado, el despacho queda vacío. Y para que las cosas se ejecuten necesitan firma del ministro, necesitan supervisión de ministro y viceministro, y están todos en estos momentos en la calle. Entonces tenemos que buscar, en lo personal pienso que ni tan calvo ni con dos pelucas. Pueden haber jornadas de gobierno de calle intercaladas con jornadas de gobierno dentro de la institución para que las cosas efectivamente vayan caminando. Porque definitivamente, como es un viejo refrán, el ojo del amo engorda el caballo. Si el amo no se encuentra en la institución porque está haciendo gobierno de calle, caramba, el caballo se pone a dormir. Bueno, Randall, ya es tiempo de hacer una pausa. Y ya que estabas hablando del ideario de Bolívar, el ideario de Chávez, recordemos que el ideario bolivariano se nutre del árbol de las tres raíces, que es el pensamiento bolivariano, zamorano y de Simón Rodríguez. Nos vamos con este tema de la tribu del Güiro Rojo. Recordemos aquel juramento que hizo el comandante Chávez junto con los militares que conformaron el movimiento bolivariano revolucionario 200, que juraron trabajar y luchar por una patria mejor en función a este árbol de las tres raíces. La tribu del Güiro Rojo, bajo el samán. Cortando

pues qué me importa ya eso si eres mi gran ciudad. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Soy capaz de cantar hasta que una risa tuya me haga callar. Caracas, vamos a bailar, tú eres donde quiero estar. Váyalo, mi ciudad, feliz cumpleaños, 446 años de Caracas, le canta Mulato para abrir esta sí, parte del programa. Sí, señor, y bueno, y una de las cosas buenas, ¿no?, en este aniversario de Caracas es que la casa natal del Libertador Simón Bolívar reabrió sus puertas, ya que culminó la segunda etapa de restauración del espacio donde Simón Bolívar vivió los primeros años de su vida. Con la culminación de la segunda etapa de la restauración de la casa natal del Libertador, se reabrieron las puertas de este patrimonio histórico, donde el pequeño Simón se desenvolvió en su máximo esplendor durante su niñez, un proyecto que se ejecuta desde el 2010 con la finalidad de fortalecer el ideario bolivariano y rescatar la memoria histórica. En la reapertura del espacio, que ahora está a la disposición del público todos los días, oído al tambor, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, según informó Venezolana de Televisión. En esta reinauguración estuvieron presentes la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, el viceministro para el área social, Héctor Rodríguez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y el director de la Red de Museos Bolivarianos, Luis Galindo, quienes realizaron un recorrido por la casona ubicada en el corazón de Caracas. Así que bueno, están invitados a visitar la casa natal de El Libertador, como el gentío que ha venido al mausoleo. Tremendo, es una cosa tremendo. Impresionante. Hoy, ¿no?, hay visita, hoy por ahí hay unos guías turísticos y la no, cosa. No, no, es que están muy tremendo. Bien, muy bien. Y de verdad que vale la pena acercarse para acá, ir al mausoleo, merendar rico ahí en la casa de las primeras letras. de Simón Rodríguez, que es una nota, y en el Boulevard Panteón, pasear por la, meterse, ¿no?, en la sala interactiva. De verdad que es rico pasear por el centro de Caracas. Justamente que hablabas de Jacqueline Faría, hace rato colocó en su cuenta de Twitter, la jefa del Distrito Capital: Chávez amó tanto a Caracas, la cuidó, le invirtió tiempo y recursos, nos devolvió Caracas, nos enseñó a quererla. Chávez nos mostró su bonitura, escribió en su cuenta de Twitter. Qué lindo. Y es que es verdad, ahora usted, por ahí hay un bacalao que se quiere lanzar alcalde del Libertador. Ay, no. Ay, por favor, no. No, ese ser no, sería nefasto. Que anda diciendo que Caracas hay que rescatarla, recuperarla. Pero bueno, pase por Caracas, señor. Pasé por Caracas, sobre todo en el municipio Libertador. No puedo hablar de otros municipios. Debe ser que él habla como Caracas del municipio Sucre, que eso sí lo que da es grima. Sí. ¿No? Lo que es el municipio Sucre y el municipio Baruta, que forman parte de la Gran Caracas, pero están en el estado Miranda y son responsabilidad de un gobernador ausente y de alcaldes de oposición. En Caracas faltan muchísimas cosas, claro, por hacer, pero hay, mira, muchísimas que se han, Rando, hecho para bien. ¿Tú te acuerdas una vez que hubo un colapso de basura y Freddy Bernal, que era el alcalde, camarada revolucionario, pero lo digo de corazón, Freddy, o sea, la alcaldía no fuiste brillante. No. Estaba colapsada la basura, que salió Chávez y dijo: voy a tener que recoger yo la basura de Miraflores, que lo dejó por ahí en televisión, y a todas estas, el Chávez salió a recoger la basura a la puerta de Miraflores él mismo. Pero es que me quedó esa duda, porque no. Pero entonces ahí reapareció Freddy Bernal, por cierto, con unas ojeritas, porque decía, oye, lo golpearon. Y dijo, no me golpearon, lo que pasa es que me operé las patas de gallina. Bueno, por Dios. Estaba en eso, pues. Mira, bueno, vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerde los números telefónicos, 562-7949 y el 562-3953. Esa es la vía telefónica. También nos puede hacer llegar sus comentarios por las redes sociales, en el Facebook, programa La Ventana 96.3, y en el Twitter, @ La Ventana Abierta. Hay una llamada por allí, Luis, nos decía. Sí, vamos a atenderla. Buenos días. Buenos días. Bueno. ¿Cómo está el serrucho de Latillo, Fernando Lapresta? De bueno para largo. Así es. De bien para arriba. Sí, señor, de bien para arriba. Qué bueno. Cobrando en dólares. Mm-hmm. Oye, dime dónde. ¿Cómo está, amigo Reando? Muy bien, hermano. A propósito de lo que ustedes están hablando, y en este sentido, esta mañana, porque yo lo escuché el sábado, y esta mañana hubo cierta crítica en este sentido. ¿Tú sabes cuál es la esquina de Traposo, no? Yo no la conozco. Sí, no. Es en el centro, sí, sí. Pues. Ajá, sí, sí. A 50 metros de la casa de Bolívar. Ah, perfecto, uh-huh. Ya. Subiendo hacia el norte. Exacto. Ok, de mano derecha está el Hotel León de Oro, que se rescató. Que lo restauraron, que está, exacto. Está en restauración, todavía está en restauración. Bueno, pero después León de Oro, el León de Caracas, como quieran llamarlo, hay dos o tres casas que son unas piñaterías. Exacto. Ajá. Sí, señor. Yo no estoy en contra de la piñatería ni en contra de nada, pero ¿qué debe hacer el Estado? Recuperar ese, porque ese es patrimonio histórico, ustedes lo acaban de decir. Sí. Eso es parte de la ciudad antigua, de la parte de la colonia. ¿Qué propone usted? ¿Que dejen las piñaterías pero que remodelen la fachada? Que las quiten, porque eso sirve para nosotros. Ajá. Ahí pueden estar cualquier tipo de negocio, pero de lo que es la memoria histórica de Caracas. Por cierto, feliz Caracas. Feliz Caracas. Yo nací en Caracas, supuestamente, ¿no? Supuestamente. ¿Cómo sí, así? Por una razón. Uno me dijeron que nací en Caracas, otro me dijeron que nací en un barco y otro me dijeron que nací en la tierra de los espaguetis. Ah, bueno. Ah, pues. Sí, sí, ¿verdad? Elija usted. No, bueno, uno es de donde se cría, eso, así que eres caraqueño. Yo me crié de San Roque a San Mateo. Avenida Lecuna, frente a la Plaza de Toro de Caracas. Caraqueño usted. Pero. Caraqueñito. Muchísimo. Entonces, ¿qué estamos llamando la atención? Que Funda Patrimonio rescate eso. Porque esa es una cuadra donde empieza, empieza allí y termina un paseo donde están ustedes, que es el Foro Libertador, donde está el Panteón Nacional, exacto, donde está el Libertador que ayer cumplió añito. Uh-huh. ¿Ok? Así donde es. Donde está Hugo Chávez, que dio todo por esta ciudad, por este país, por Venezuela, por todos nosotros, porque lo dio con amor, con cariño. ¿Quién hace agresiva la ciudad? Nosotros mismos. Sí. Sí. ¿Quién hace invivible la ciudad? Nosotros mismos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Tratar de hacerla más vivible, menos agresiva. Y que Funda Patrimonio haga el favor y recupere eso, porque eso es parte de la memoria histórica de nuestra ciudad, de esta Caracas cumpleañera. Otra cosita. ¿Aló? Sí, sí. Escuchamos. Otra cosita. Se ha hablado mucho sobre lo de Samán. Yo hice una crítica al ministro. ¿Por qué? Porque se habla de que le cortó las alas a Samán. Dice todo el mundo ello. Y no niego que eso sea la verdad pura. Porque Samán necesita hacer una labor. Y esa labor lleva consigo el poder nombrar y el poder destituir. Exacto. Así como suena. Yo le pregunto al ministro. Hugo Chávez en vida dijo, hasta final de este mes acepto lo de las medicinas para que la Comisión Nacional de Costos y Precios, ¿verdad?, haga el trabajo para regularizar lo de los precios. Octubre del año pasado, empezaba en noviembre, no se hizo nada. El presidente Maduro dio un mes más en el mes de marzo, no se ha hecho nada. Ministro, en vez de haberle quitado a Samán esa parte de la ala, abogue por las medicinas que nos las están sacando, no la medicina, sino los billeticos del bolsillo, que es mucho más útil que haberle quitado la autoridad al doctor Samán, que es un venezolano a carta cabal, con apellido o nombre o origen de por allá, de la Arabia, pero que como nosotros aboga por el beneficio del pueblo llano. Así es, así es. ¿Estoy claro? Así, muy claro. Que pase el próximo. Muchísimas gracias. Que pase el próximo. Ya vamos, ya vamos a hablar sobre eso. No, ese y caso. Bueno, y con respecto a las piñaterías, bueno, mira, Fernando, las piñaterías están en buen estado. Los edificios realmente sí tienen bien la fachada. Y mira, yo no sé, pero la piñata es algo tradicional venezolano. También. Forma parte de nuestra cultura. Si fuera una zapatería, si fuera un McDonald's, lo que hubiera allí, Funda Patrimonio rescata eso. Lo digo, pero una piñatería que son pequeños negocios y que le dan el toque pintoresco a esas casas de tipo colonial con las piñatas colgadas en la puerta. Me parece que es algo muy entrañable y muy bonito. ¿Qué pasa el próximo, decíamos? Adelante, buen día. Buenos días, muchachos. Teresa Rosario. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Bien. Mira, estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Lapresta acerca de nuestro amigo Samán. Lamentablemente aquí la oligarquía, la gente de poder, de dinero, tiene mucho poder también dentro del gobierno y de algunos de los altos cargos. No nos vamos a caer a mentiras. Y nuestro amigo Samán lucha por nosotros, por su pueblo, por la palabra que él empeña como hombre revolucionario y una persona que le duele su gente, que somos todos nosotros. Por eso lo acompañamos. Un abrazo, Samán, y sinceramente no te olvides de ser candidato a la alcaldía mayor. Allí te pone el pueblo, o sea, nosotros. También quiero a través de estos medios felicitar de todo corazón a Pérez Pirela por el discurso ayer en Maracaibo. Uh-huh. De verdad que fue una lección y un aprendizaje muy hermoso, y también por la entrevista que anoche transmitió Venezolana de Televisión, precisamente con él, a él y a Vanessa. Y a Venezolana de Televisión, muchas gracias. Gracias, muchachos. Y Samán, un abrazo y pa'lante, Samán. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la llamada y los comentarios. Fíjate, en el caso de Samán, varias personas, bueno, entre los comentarios que hubo el pasado martes, ¿no? Sobre, a raíz de esta decisión de quitarle, restarle los poderes a Eduardo Samán en cuanto al las nombramiento. Las competencias, ¿no? Sí. Vamos a decirlo así, porque suena a fuerza, suena... Ah, pero es un poder que se le da, es una competencia. Hablemos en términos burocráticos y administrativos. La competencia de remover o colocar en sus cargos allí a directores y personal de confianza del INDEPAVI, esa competencia le fue retirada. Revisé la cuenta del ministro Alejandro Fleming, ¿no? La cuenta de Twitter. Y ahí varias personas le escribían pidiéndole alguna explicación. Algunas personas explicaron por él la situación y él retuiteó esos mensajes que iban por la, digamos, dando el argumento de que nombrar y remover a estos directores es potestad del ministro, más no del director del INDEPAVI. No sé entonces por qué se hizo en primera instancia se le dio la potestad a Samán y claro, después se le quitó, ¿no? Si eso era potestad del ministro. Si es potestad del ministro, el ministro la conserva. Pero primero se la había dado a Samán y después se la quitó. Eso es lo que sucedió objetivamente. Ahora cada quien sacará sus conclusiones. Samán no se ha pronunciado. Conocemos a Samán, que Samán es un tipo disciplinado, pero militante, realmente lo que camarada. Ocurrió, o sea, lo que ocurrió con Samán fue un gazapo y fue una metida de pata hasta la cadena. Yo no le tengo ninguna justificación más allá de narrar los hechos tal cual como ocurrieron, ¿no? Entonces, bueno, que se revise, ¿no? Que se revise y a ver si de verdad ese poder, digamos, esas competencias que ahora le quedan a Samán en el Indepavis le bastan para llevar a cabo una labor tal cual como el pueblo espera que la lleve. Esa es la pregunta que dejamos en el aire. Exactamente. Bueno, por ahí parece que hay una nueva llamada, Luiger. Vamos a ver si cae la nueva llamada. No, por ahí no. No, ok. Mira, estos 446 años de nuestra ciudad capital, sobre ello hizo una reflexión el alcalde Jorge Rodríguez. Hizo una reflexión sobre ello y explicó que, bueno, los sectores populares de nuestra Gran Caracas antes eran invisibilizados hasta de los mapas, ¿no? Sectores como San Agustín del Sur, Hornos de Cal, Antímano, La Vega, eran invisibilizados de los mapas de nuestra ciudad. Y explicó que este fenómeno corresponde a una de las tantas fases de transformación por las que pasó Caracas, donde la ciudad fue dividida en dos, la visible y la del gueto, compuesta por grandes mayorías inexistentes. Ante la celebración de los 446 años de la capital venezolana, Rodríguez hace énfasis en la historia reciente de la ciudad con el objetivo de mostrar cómo se está conformando otra Caracas y con ella otros habitantes. Guzmán Blanco, decía Jorge Rodríguez en esta entrevista, introdujo todos los elementos afrancesados de la ciudad. La Plaza Bolívar no es la típica plaza española que suelen ser amuralladas y que también sirven de mercado. La nuestra, en cambio, tiene mucho verde, bancos, la estatua en el centro, detalla el alcalde en una entrevista que concedió a ABN. Rodríguez indica que la ciudad atravesó una modernización importante durante los gobiernos de Isaías Medina y Marcos Pérez Jiménez, pero con una política de caída y mesa limpia. Exacto. En la Cuarta República, Caracas lamentablemente sufrió un abandono total. No, y de verdad que es una lástima, porque uno conoce otras ciudades de América Latina y el casco histórico se conserva, y no se trata de dos callecitas como lamentablemente nos dejaron aquí, sí. Dos, tres calles. No, se trata de manzanas y manzanas y cuadras y calles con placitas muy parecidas a la Plaza Bolívar, con casitas muy parecidas a las que tenemos en el centro de Caracas, pintadas de colores, o sea, unos espacios sumamente gratos. ¿Por qué? Porque había una autoestima, ganas de conservar. Cambio aquí, ¿no? Aquí agarraron, demolieron, entonces tenemos un centro de Caracas que ha hecho el gobierno del Distrito Capital junto con la Alcaldía de Caracas un trabajo titánico. Porque ahora sí podemos traer a turistas a que conozcan algo de Caracas y algo de nuestra historia, porque antes no existía. Es que lo único que hizo la Cuarta República por nuestra ciudad capital fue edificaciones para encerrar a la oligarquía. Grandes torresotas, el Teatro Teresa Carreño. No, bueno, pero eso ya no estamos hablando del casco histórico. Pero, no se demolió nada ni se dañó nada por construir el Teresa Carreño. Exacto. Dejarlo claro. Claro, dejando claro eso, pero fueron las únicas obras que hizo la Cuarta República por la ciudad. No hablemos solo del casco histórico, hablemos de la ciudad en general. No hizo obras para la humanidad, para el habitante. Hizo obras para encerrarse. Es ahora cuando estamos viendo una Caracas abierta a su gente. Una Caracas que se le devuelve al ciudadano. Una Caracas llena de bulevares, de plazas, de parques. Esa es la Caracas que queremos habitar. Esa es la Caracas que nos está gustando. Y que instamos a que siga así. Que no se haga nuevamente una ciudad para encerrar a las élites, ¿no? Ahora, bueno, vemos que Teresa Carreño fue recuperado para el pueblo y se hacen cosas allí para toda la gente, para abierto al público. Pero antes eran los guetos, ¿no? Para las élites. Y el pueblo por allá, invisible. Ahora no, se ha hecho una ciudad. Es que todo forma parte de un engranaje que es incluso perverso. Porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál era la promesa básica de los centros comerciales que han proliferado por toda la ciudad? Hay seguridad. La gente se encierra en un centro comercial donde a juro tiene que consumir las calles quedan vacías. Y en las calles vacías, ¿quién habita? La gente de mal vivir. El AMPA. El AMPA toma las calles. Si abandonamos las calles, el AMPA toma las calles. ¿Qué pasa si el AMPA toma las calles? La gente, por miedo al AMPA que está en la calle, se sigue encerrando en los centros comerciales consumiendo y de paso le dan trabajo a las empresas privadas de seguridad que empiezan a cerrar calles, a enrejar calles, a colocar garitas, barreras, serpentinas de pinchos, rejas electrificadas. En cambio, si tenemos una ciudad donde la gente está en las calles, está en las plazas, está en los parques, donde hay actividades culturales de noche, donde hay movimiento, el AMPA no tiene nada que hacer. Ya vamos a hablar acerca de las actividades de celebración en la próxima parte del programa. Mientras tanto, les dejamos con música. Sí, señor, nos vamos. Seguimos rindiéndole homenaje a nuestro libertador Simón Bolívar. Hoy la pauta musical está dedicada a Simón Bolívar y a Caracas. Nos vamos con la murga de Caracas, Simón Bolívar. Simón Bolívar, Simón. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. Muy buenos días, usuarias y usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Establecemos este contacto informativo desde las inmediaciones de la Biblioteca Nacional, donde se desarrolla en este momento el 5º Congreso Indoamérica Joven, con la finalidad de fortalecer la diplomacia entre los pueblos del sur. Para que nos den más detalles acerca de este evento, vamos a conversar con la profesora Nicia Maldonado. Ella es secretaria ejecutiva de la misión Guayquecuro. Profesora Nicia, coméntenos un poco de qué trata. Bueno, en primer lugar, un saludo revolucionario a todos los que nos escuchan en esta hora, los usuarios y usuarias de

Contingentes del ejército ya están en las calles para repelir cualquier intentona de estos grupúsculos, de estos sectores minoritarios. Ahora, escucha lo que dice. Esta es una lucha de los estudiantes. Particularmente vengo a dar esta solidaridad. Fui estudiante, sé lo que es la lucha estudiantil. Y entonces, Antonio, son los mismos fascistas y mentirosos de siempre. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Escuchamos Frankie Dante en Caracas. Y cuando son las 11 y 5 minutos, vamos a hacer contacto con el Sistema Bolivariano de Información y de Comunicación e Información, SIPSI, para escuchar a Elías Agua, que se encuentra en la instalación de las comisiones del Par Latino. Referencia a nuestro compatriota Darío Vivas, el Plan de la Patria para el periodo 2013-2019. Que fue aprobado el 7 de octubre de 2012, con la reelección del comandante Chávez para el periodo 2013-2019, que no pudo culminar, y luego ratificado por el pueblo venezolano el 14 de abril de 2013, cuando eligió al presidente Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para cumplir el programa de la patria que el pueblo le había aprobado al comandante presidente Hugo Chávez. Allí, en el tercer objetivo histórico que plantea el comandante Hugo Chávez, nos dejó el mandato de convertir a Venezuela en un país potencia, en lo social, lo económico y lo político, pero dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe, que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América. Comandante Chávez, sus últimos meses, sus últimos años, entendió claramente que el mayor esfuerzo que tenía que hacer la dirigencia política latinoamericana, por encima de sus diversas visiones políticas y económicas, era garantizar lo que hemos logrado los pueblos latinoamericanos. América Latina, la única región del mundo que no tiene un conflicto, que no tiene conflictos importantes. El único de ellos, estamos seguros y tenemos que acompañar al pueblo colombiano, al gobierno colombiano, a las fuerzas insurgentes colombianas, para que el sueño de la paz en Colombia sea una realidad y con ello podamos decir, en todo el territorio latinoamericano y caribeño no hay un solo conflicto armado. Es una tarea de todos los latinoamericanos, acompañar al hermano pueblo colombiano. El Parlatino, desde su constitución en 1964, mediante la Declaración de Lima, expresaba que debía ser una institución democrática, de carácter permanente, representativa de todas las tendencias políticas existentes en nuestros cuerpos legislativos y encargada de promover, armonizar y canalizar el movimiento hacia la integración. Por eso celebramos que los temas que ustedes hoy van a discutir van en consonancia con lo que están discutiendo los gobiernos y que fue el tema central de la reunión ministerial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños realizada, clausurada el día de anoche, el martes en la noche, el 23 de julio, y que se va a convertir en la agenda de decisiones que deberán tomar los jefes de Estado y Gobierno de nuestro continente en la cumbre de la CELAC a realizarse en La Habana el primer trimestre del año 2014. Y eso también es algo que hay que celebrar, que Cuba sea presidente de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y que la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños del 2014 sea en Cuba, es una victoria de la dignidad de América Latina. No pudieron sacar a Cuba de este continente. La resistencia heroica con dignidad del pueblo cubano ha permitido que hoy Cuba esté donde siempre tiene que estar, en su continente latinoamericano y en el Caribe. Venezuela, comprometida fielmente con la integración regional, ya lo decíamos, acaba de ser sede de esta importante reunión. Allí los presidentes, y es parte de lo que el presidente Nicolás Maduro me encomendó, planteárselos a ustedes, el tema de que las cumbres, los encuentros, las reuniones presidenciales, ministeriales y parlamentarias no pueden ser ya cumbres solamente para diagnosticar, para plantear cada uno de nosotros nuestros conocimientos, nuestras tesis sobre los problemas. Los jefes de Estado y de Gobierno y los parlamentos de nuestro continente necesitan decidir lo que el pueblo quiere. Y por lo tanto, de todos estos encuentros, es una recomendación respetuosa, no solo deben salir documentos declarativos, sino agendas a los decisores, a los que tienen que tomar decisión en materia legislativa, en materia de políticas públicas. Porque si no, como una vez lo expresó el comandante presidente Hugo Chávez, nosotros, ministros, parlamentarios, seguiremos de reuniones en reuniones, de cumbres en cumbres, y los pueblos de abismo en abismo. Nunca antes América Latina había tenido estas condiciones, así como nunca había tenido después de la independencia condiciones para la unión, Nunca antes había tenido condiciones para erradicar el hambre y la pobreza, que es parte de la agenda que se planteó en esta reunión ministerial. Fijar 2024, año donde se conmemoran los 200 años de la batalla de Ayacucho, donde peleamos todos los que estamos aquí, porque hasta de Centroamérica vinieron a la batalla de Ayacucho, a erradicar el último bastión del colonialismo español en estas tierras. Bueno, cuando se cumplan 200 años de que logramos la independencia política, podamos decir que también nuestros pueblos están libres del hambre y la miseria. Es un reto posible de alcanzar. ¿Por qué? Todo el continente hoy goza de democracias en distintos niveles. Es la región del mundo con el mayor crecimiento económico. Hay en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, una recuperación progresiva del ingreso nacional, del manejo y explotación y desarrollo de nuestros recursos naturales. Es decir, nuestros estados cada día cuentan más con los ingresos necesarios para construir un estado social de derecho y de justicia que le garantice la vida buena a nuestros pueblos. Nosotros creemos y estamos seguros de que vamos a lograrlo. Bueno, compatriotas diputados y diputadas, una prioridad en este encuentro y es seguir trabajando esa agenda de decisiones, para preservar, tal como lo decía el comandante presidente Hugo Chávez también en el programa de la patria, el bien más preciado que tenemos, nuestra independencia nacional de cada uno de nuestros países. Sin embargo, y con esto quiero culminar, todo esto positivo que hemos dicho, el mejor momento después de 200 años para la Unión Latinoamericana y Caribeña, el mejor momento para erradicar el hambre y la miseria de nuestro continente, el mejor momento para recuperar plenamente nuestra independencia, no está ajeno de amenazas, de acechanzas. Nosotros de Venezuela estamos obligados, porque lo vemos en muchos países del continente, pero también porque lo sufrimos aquí en Venezuela, a alertar en cualquier foro, y así nos los hemos propuesto, sobre el surgimiento y desarrollo de agrupaciones o corrientes de opinión fascistoides, que en el fondo amenazan con volver a nuestra región o a algunos países de nuestra región a la noche oscura de las dictaduras económicas militares. Porque las dictaduras que tanto daño hicieron a los pueblos de América Latina no solo fueron militares, principalmente fueron dictaduras económicas, ejecutadas por sectores militares. Y es muy importante que todos los factores democráticos en el gobierno o en la oposición tomemos conciencia de esto. El fascismo y el neofascismo, como ustedes saben, siempre se cubre del manto de la democracia y se apropia de los símbolos que son característicos de las luchas de los pueblos, de los anhelos de los pueblos. Se presentan incluso como víctimas muchas veces, y así logran colarse, permear los estamentos políticos, militares, económicos de las sociedades, hasta que finalmente insurgen como lo que son. Y no solo fue la Europa la que ha sufrido este flagelo, nuestra América Latina lo sufrió. América, buena parte del continente suramericano, del subcontinente suramericano, lo ha hecho. Venezuela, como ustedes saben, tiene 14 años enfrentando a agrupaciones fascistas y corrientes fascistas, que a veces se cubren del ropaje democrático, pero apenas ven una posibilidad, se levantan contra la legalidad democrática y apelan incluso al expediente de la violencia. El último episodio de este brote fascista que nos toca enfrentar a la sociedad democrática venezolana lo vimos el pasado 15 de abril, el pasado 16 de abril, cuando después del desconocimiento de los resultados electorales del 14 de abril, se convocó por parte de estos grupos fascistas y se operó para el ejercicio de la violencia política con el saldo de 11 venezolanos y venezolanas asesinados por ser chavistas, por ser bolivarianos, por apoyar el resultado y la victoria del presidente Nicolás Maduro. Nosotros creemos, y así lo planteamos con absoluto, que el mejor antídoto contra el fascismo no es evitarlo, no es subestimarlo, es desnudarlo, es ponerlo en evidencia, es detectarlo a tiempo, es derrotarlo política y democráticamente. Pero también, si el fascismo desbordara los límites de la legalidad democrática, por lo menos en el caso de Venezuela, no tener dudas en aplicar la Constitución y las leyes para preservar a nuestros pueblos de una nueva tragedia como la que vivimos en la década de los 60 y de los 70. Nosotros los alertamos porque muchos de estos agentes fascistoides se despliegan por el continente a divulgar mentiras, a presentarse como perseguidos políticos, cuando en realidad son ellos los que ejercen una permanente persecución política, social y de intolerancia. Las corrientes fascistas que han aflorado en Venezuela tienen los dictadores propios de esta ideología, una corriente de alta intolerancia social, de odio social contra los sectores populares que apoyan a la revolución bolivariana, de xenofobia, anticubanismo, anticolombianismo, antiguyanismo, de racismo contra nuestros hermanos del Caribe. Y fundamentalmente, la característica propia de los fascistas: usar el juego democrático, pero por debajo tener la carta permanente del desconocimiento, como en este momento están. Es necesario que se sepa que una parte importante de la oposición venezolana en este momento desconoce al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, desconoce al poder electoral, desconoce al poder judicial. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes parlamentarios, sean de la oposición o del gobierno, bueno, del gobierno no pudieran desconocer a su gobierno, desconocen a sus gobiernos. Nosotros tenemos a partidos de la oposición que desconocen a nuestro gobierno, que fue el resultado de la voluntad popular, tal como ha sido refrendado por todos los organismos de acompañamiento electoral que aquí estuvieron. Por cierto, quiero con esto sí culminar. Se refieren a una expresión de lo importante que son los nuevos mecanismos de integración de nuestro continente, que es UNASUR, quien ha logrado, miren la importancia de los nuevos organismos. Mientras la vieja burocracia internacional, bueno, todavía estará pensando si en Honduras hubo un golpe o no hubo un golpe, bueno, la Unión de Naciones Suramericanas se pronunció rápidamente. Logramos detener el golpe contra Rafael Correa, logramos detener el golpe contra Evo Morales, no logramos detener el golpe en Paraguay, pero quedó en evidencia que era un golpe. Y el apoyo decidido de todos los presidentes de Sudamérica, independientemente de su posición ideológica, salvó a Venezuela el pasado 15 y 16 de abril de llevarnos a una confrontación civil que los sectores fascistas habían decidido. La firmeza primero de nuestro pueblo, de nuestras instituciones democráticas y por otro lado del continente, hicieron retroceder a los violentos y tuvieron que replegarse nuevamente. En ese comunicado, la UNASUR recomendó, apoyó, exhortó tres cosas. Uno, que todos los actores políticos reconocieran los resultados emitidos por el poder electoral venezolano. El principal candidato derrotado y los partidos que lo apoyan aún 3 meses después no lo han reconocido. 2, que se hiciera una auditoría, que apoyaban la auditoría en el marco de las leyes y reglamentos del Poder Electoral venezolano. Se hizo del 100%, tal como está establecido en las leyes y los reglamentos. Luego de haberla solicitado, se retiraron alegando que querían una auditoría, bueno, prácticamente era una elección de los cuadernos con las huellas electorales. Primero, que no está prevista en las leyes y reglamentos electorales venezolanos, y segunda, que era prácticamente repetir las elecciones, ¿no? Y tercero, una investigación sobre los hechos violentos que ocasionaron la muerte. Yo quiero informarles que 8 autores materiales de los asesinatos que ejecutaron los asesinatos contra 11 humildes venezolanos y venezolanas, incluyendo unos niños, bueno, están siendo ya procesados por la Fiscalía venezolana. Los autores materiales, pero los responsables políticos de la violencia, ¿cuándo asumirán su responsabilidad? Perdónenme que haya hecho este paréntesis sobre la política interna, pero nosotros estamos obligados a que ustedes, parlamentarios de nuestra América Latina y Caribeña, tengan información de primera mano de la amenaza antidemocrática que el pueblo venezolano tiene que conjurar permanentemente. Finalmente, ahora sí, nosotros seguimos apostando a la construcción de una América Latina y Caribeña que garantice a sus pueblos la mayor suma de felicidad posible, como lo soñó el libertador Simón Bolívar, la mayor suma de estabilidad política posible, con más y mejores prácticas de democracia participativa y protagónica, con justicia social, con más y mejor acceso a los derechos humanos para todos y todas, con inclusión social, y seguiremos trabajando a brazo partido para lograrlo. Cuenten con Venezuela para la Unión Latinoamericana. Y en tal sentido, nosotros seguimos ratificando y exhortamos a este Parlamento a no abandonar la lucha por el justo reclamo de la República Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas. La demanda del cese del bloqueo a la Cuba martiana y socialista, y a cualquier forma de exclusión política y económica contra el digno pueblo cubano, a exigir que nunca más un país europeo cometa un atentado y un agravio como el cometido contra el compañero y hermano presidente Evo Morales, contra latinoamericano y caribeño, y finalmente reiterar que desde aquí, desde la patria de Bolívar y de Chávez, seguimos soñando con un Puerto Rico independiente. Hasta la victoria siempre. Bien, con las palabras del canciller de la República, Elías Jagua Milano, que entonces... Bien, a las 11:24 minutos, regresamos a los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM, después de escuchar el discurso del canciller de la República, Elías Jagua, en el marco de esta... donde se están colocando allí todos los parlamentarios del Parlatino en nuestra Asamblea Nacional, donde están viniendo a inaugurar esta sesión del Parlamento Latinoamericano. Vamos nosotros a la pausa musical acá en Alba Ciudad. Tenemos a los Cañoneros. Seguimos celebrando la Semana de Caracas. Esta es Caracas. Majestuoso va bordeando el horizonte, con su cama de colores va enmarcándonos el norte. El pulmón de mi Caracas, esparcimiento más sano, el lienzo de cada día es mi Guaraíra repano. Esta es Caracas, monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas, controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí, es la capital. Contraste de modernismo en una ciudad colonial, conjugación de los tiempos convive en la capital. Guzmán blanco afrancesado nos dejó su corolario, el Capitolio, el Panteón y el bello parque, el Calvario. Esta es Caracas, monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas, controversial,

Este es el combo antillano de Caracas. Homenaje a Caracas abre esta parte del programa. Son las 11:36 y nuestra hermosa ciudad que llega a 446 años. Hoy celebraremos con concierto de salsa. Tendremos concierto de salsa y exposición revolucionaria. La Alcaldía de Caracas y el Gobierno del Distrito Capital organizaron una programación en concordancia con el plan para la ciudad, humanizar y llenar de ciudadanos todos los espacios de la capital. Entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche se instalará la Caracas de Chávez en la Plaza Diego Ibarra del municipio Libertador, una exposición, y a las 3 de la tarde se realizará la sesión solemne en conmemoración de los 446 años de la Fundación de Caracas en la Plaza Bolívar de nuestra ciudad. Seguidamente y a las 5 de la tarde, lo que todos esperamos, se va a realizar el concierto en honor a la capital con un ritmo que la caracteriza, la salsa. ¿Quién en Caracas puede dudar que la salsa nos caracteriza como habitantes y como nacidos en esta ciudad? Sí, por eso abrimos esta parte con el combo antillano. Mira quién va a actuar. A ver, ¿quién va a actuar? Luis Enrique. Ajá. Tremendo. Ay, qué bueno. Ah, tremendo cartel, ¿no? Porfi Baloa. Buenísimo. Jonathan Molly y Ariano Dao, la voz diamante de la salsa, quienes participarán además en un escenario de baile que vayan a acudir a la Plaza Caracas. Esto va a ser en la Plaza Caracas a las 5 de la tarde hoy. Va, está buena la Luis, cosa. De aquí para allá. Y mira que hoy es viernes, allá, mira que hoy es viernes chiquito. Ah, de aquí para allá. Hoy es viernes chiquito. O sea. Mira, y hay llamada en línea, nos tienes pendiente, Luis. Bueno. Vamos a recibirla. Buen día. Hola, buenos días, mis amigos. Luisa, bueno. González, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Luisa, ¿qué Luisa? Tal todo? Todo chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere, chévere, qué bueno. Chévere. Sí, bueno, para felicitar a Caracas y para manifestar mi envidia, porque yo vivo en el municipio Sufre. Ay, Dios. Sí, aquí. Mira, pero estás invitada cordialmente a celebrar con nosotros a las 5 de la tarde en la Plaza Caracas. Claro, ¿no? Buenísimo. A rumbear con salsa, buena. Sí, no, está buenísimo. De verdad que está chévere la invitación. Trataré de ir. No, bueno, quería pronunciarme en relación a lo que estaba diciendo el señor La Perea de las piñaterías. Ajá. Yo pienso que esas piñaterías pudieran estar ubicadas en otro sitio cercano, más no allí donde están. Uh-huh. Pienso que está subutilizado ese espacio, ¿no? De repente ahí quedaría magníficamente bien ventas de artesanía, comida típica venezolana, restaurantes, sitios, mira, donde bailar de repente merengue caraqueño, música cañonera, boleros, eso hace falta. Yo recuerdo hace años, se me caerá la cédula, ¿no? Por allá por los 90, en el Rosal había un sitio donde yo iba con mi esposo a bailar de día. Danzón, merengue caraqueño, todo ese tipo de música, y la comida del restaurante era típica caraqueña. Oye, qué bueno. Ah, fíjate, sí, no sabía, vea que yo soy de esa época también, no sabía de, de esos sitios. Yo, ah, bueno. Yo tengo 46 años. Bueno, pero estás hablando de los 90, por eso digo. Sí, bueno, el sitio de verdad era bien, bien grato, si mal no recuerdo se llamaba Viejo Casino, creo. Okay. Y de verdad que mira, tú ibas en el día, domingo, pasabas un día espectacular ahí bailando sabrosito, comiendo comida caraqueña, bien, bien sabroso. La música también la comemos, ¿cuál es el problema? Bueno, también la comemos, exacto. Sí, entra por todos los sentidos. Oye, mira, de verdad que la recomendación que estás dando, de verdad que bueno, luce atractiva, ¿no? Claro, porque es que fíjate, yo estuve, por cierto, anteayer allá en el centro, ¿no? Y mira, bien rico, me comí un helado Copelia, está bien, bien grato caminar por allí, bien sí, sabroso. Sí. Lástima que andaba solita y no disfruté más, pero está bien grato, ¿no? Y limpio, todo bien, bien agradable. Sí. Pero fíjate, de repente turistas que vienen no solo del interior, sino de afuera, que vienen a conocer la Casa de Bolívar, oye, esa zona cercana sería bueno aprovecharla, como te digo, con restaurantes, que no importa que sea empresa privada, no tiene que manejarlo el gobierno. Eso sí, si es empresa privada, pues que... Pero con la conciencia de qué es lo que están haciendo allí. Exacto, ¿no? Claro. Decente, que mantengan la arquitectura de la zona y con precios justos, razonables, calidad, buen servicio, lo que se quiere, pues. Excelente recomendación. Oye, ojalá que alguien te tome la palabra. Ojalá. Mira, si tuviera plata yo le echara pierna. Un abrazo, Luisa. Amigos, un abrazo, buen día. Fíjate, oye, el tema de la... de las piñaterías resultó polémico en cierta forma, ¿no? Y bueno, hay que revisar, porque bueno, ahí está la Plaza del Venezolano, está la Casa Natal del Libertador. No, exacto, pero fíjate, en la Plaza del Venezolano, gracias a la gestión que viene llevando el gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, cuando se hacen las rutas en el casco, sí, la gente baila. Allí mismo. Allí en la Plaza del Venezolano, sí, y ahí, no, y en la zona, justo es que hay una al lado de la de baile permanente, no, ahí con las personas en la tercera edad. Y que justo al lado de la piñatería hay un restaurante de comida típica caraqueña, diagonal a la piñatería se encuentra Chocolates con Cariño, que también es un sitio donde se puede bailar y donde se hacen chocolates artesanales. Es uno de los restaurantes que tienen convenio con la Alcaldía de Caracas. O sea, sí hay sitios, restaurantes, sí hay cosas. Mira, ¿no? Por fortuna el casco, que es chiquitico, sí, el casco colonial de nuestra ciudad. Que sea chiquitico, que conservamos pocas cosas de la época, es verdad. Que nos quedó pequeñito porque, bueno, se lo comió el progreso, entre comillas, pero está rescatado y está bonita. Caracas está hermosa. Y ahí hacen, decíamos al principio del programa y lo decimos nuevamente, hacen falta muchas cosas por resolver, pero no nos quede duda que se han hecho muchas cosas también. Tenemos llamada, buen día. Muy buenos días, Vladimir Acosta del Hola, Vladimir, ¿cómo anda todo? Vladimir? Mira, ayer oí, leí y vi unas declaraciones que nos debieran de servir de un ejemplo de cómo nos trataría esa burguesía, y me refiero a las declaraciones de Carlos Ortega. Ajá, sobre eso, para allá íbamos. La estábamos guardando para el final. Lo excluyó y lo cagó, así dice... En el Twitter. En el original, lo que pasa es que borran la palabrita. Pues. Eso, oye, a esas declaraciones se le debiera dar resonancia, pues es el ejemplo más ideológico de cómo nos trataría esa gente, porque claro, él lo utiliza, porque él es un pobre, él no es empresario, él no es nada, él siempre fue un excluido, ¿no? Pero es que eso pasa cuando los desclasados se venden y venden a su clase, claro, creyendo que la gente de la JAI lo va a aceptar. Eso pasa, lo que pasa es que eso nunca lo entendió Carlos Ortega. Sí, eso es tremendo, tremendo ejemplo de exclusión para que esta gente, todos los que fuimos marginados durante este tiempo, aprendamos algo, ¿no? Y de quién lo dice. Ok, gracias. Gracias a ti. Mira, hablábamos del acto de esta tarde en Plaza Caracas con Salsa de la Buena, ya decíamos Luis Enrique, Porfi Baloa, Jonathan Molly, etcétera. Pero para quien quiera otros géneros musicales también hay. Y es que a las 5 de la tarde, también a la misma hora, pero en el Teatro Municipal, va a estar la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas rindiendo homenaje al maestro Billo Frometa. ¡Ay, qué uno bonito! De los compositores que más le escribió canciones a nuestra ciudad capital. Es que yo quiero tanto a mi Caracas. Cómo olvidarlo, ¿no? Y bueno, allí va a estar justamente, va a tener la participación el cantante Memo Morales, quien durante 12 años cantó junto a la Orquesta Billo Caracas Boy, dirigida por Frometa. También en el programa de mañana, viernes 26... el Encuentro Cultural Cuba-Venezuela al Son de los Pueblos Libres será en el Casco Histórico de Caracas a las 7 de la noche. Música cubana y música venezolana para celebrar este cumpleaños de la ciudad. Mañana también en el Casco Colonial. Sí, y hablamos de Ortega. Sí, exacto, lo que decía Vladimir Acosta. Pues Carlos Ortega admite que la oposición lo utilizó y luego lo pateó. El expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, admitió a través de la red social Twitter que la oposición venezolana lo utilizó y que posteriormente lo pateó y lo excluyó. Duele admitir que Nicolás tiene razón cuando dice que la oposición me utilizó para luego patearme y excluirme, escribió el exdirigente ADECO en su cuenta arroba Carlos Ortega CTV. La afirmación se produjo tras la declaración emitida ayer martes por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien aseguró que la derecha fascista, pinochetista y corrupta que hace vida en el país utiliza a sus dirigentes y después los desecha. Ortega, quien se encuentra en Perú, prófugo de la justicia venezolana por los delitos de rebelión, traición a la patria, devastación e instigación a delinquir, vía Twitter aseguró que el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, durante su reciente visita a Lima, no lo atendió. Capriles no me vio ni llamó. Jamás estuve en la lista de invitados a ningún acto. Ni dificultad ni confusión. Falta de solidaridad y exclusión, destacó. Ahora, bueno, yo me pregunto, ¿qué espera Ortega? ¿Ortega de verdad se creía que Capriles iba a ir a Perú a reunirse con él? Ya va. En algún momento Ortega entendió que el hecho de ser un jalamecate de los empresarios lo va a convertir en empresario, se va a poner a la altura de ellos. No, Ortega, tú sencillamente fuiste alguien que traicionó a su clase. Y ellos te ven como un traidor a su clase natural. Y eso le pasa a todo el que traiciona a su clase, traiciona a lo suyo. Porque ahora Ortega se anda lamentando que pobrecito yo. No. Y el montón de trabajadores y trabajadoras que perdieron sus empleos por su culpa. Claro. Por culpa de Carlos Ortega durante el paro sabotaje petrolero de 2002-2003. Entonces, no esperes solidaridad nunca, Carlos Ortega, de la gente a la que traicionaste. De la clase a la que traicionaste, a la clase obrera que traicionaste, no esperes solidaridad. Pero mucho menos vayas a venir tú a esperar solidaridad de la dirigencia política opositora que pertenece a la oligarquía nacional y mucho menos de este señor Capriles. ¿Con quién ha sido solidario Capriles? Bueno, pero es que ni siquiera con sus electores. Ni siquiera ha sido solidario con la gente que lo llevó a ser gobernador porque no atiende el coroto. Entonces, no esperemos, señoras, señores, esto se lo decimos más allá de la reflexión para Carlos Ortega, para todas aquellas personas que en algún momento de su vida se ven tentados por las clases dominantes, poderosas, adineradas, se ven tentados a traicionar a su clase social, a su entorno social, a donde pertenecen. Ah, bueno, no, pero vente conmigo que yo te pago un bono ahí. Ajá, pero un bono, ¿y eso qué? ¿Después qué pasa? Ah, no, pero participa junto a mí porque aquí vamos y tú también vas a agarrar alguito. Y algún día te vas a convertir en alguien de la misma clase que ellos. No, siempre te van a aislar. Cuando no te necesiten, bueno, como al condón. Suena... O el papel toalé. O el papel toalé. Para eso quedó Carlos Ortega. Papel toalé de la oposición venezolana. Los utilizaron y lo desecharon. Allá está. Pasando las de Caín, de paso, ¿no? Porque está totalmente abandonado, con una situación económica terrible, lamentable, que lamentamos para todo el venezolano. Pero bueno, eso le pasa al traidor, pues. A eso le pasa al traidor. Mira, otra de las cosas buenas, una noticia buena que se dio para Caracas, uh-huh, es el Plan Catanare. ¿Cómo es eso? Plan Catanare es un plan que tiene la Alcaldía de Caracas junto al gobierno del Distrito Capital. Y entregaron ayer, miércoles 18, unidades de transporte público en el marco de este plan a través del convenio Argentina-Venezuela. Esto lo dijo Jacqueline Faría y dijo que, además de esto, en la Plaza Bolívar de Caracas, donde se llevó a cabo este acto, recordó que la actividad corresponde a la segunda entrega de unidades. A finales de 2012, entregamos 150 rústicos para todas las rutas troncales a un precio bolivariano, solidario, de 600.000 bolívares. Imagínate tú. Estos rústicos en 600.000 bolívares, que no lo valen nunca, ¿no? Para pagarlos en 4 años. Imagínate. A través de las bancas del Estado, ¿no? Estos 18 autobuses se están entregando para las diferentes rutas y se van a seguir entregando. Habrá próximas entregas de autobuses para ir también saliendo de los catanares, ¿no? De los que están rodando y contaminando nuestra ciudad, se van a ir poco a poco dando estos vehículos nuevos de calidad a crédito en cómodas cuotas a un precio asequible para ir sacando toda esta generación de automóviles que ya, en el caso del transporte colectivo, que ya perdieron su tiempo de vida útil hace mucho. Así que felicitamos esta acción. Otro regalito, ¿no?, que se le da a Caracas, en este caso, a la vialidad en nuestro país. Uh-huh. Y bueno, y cuéntanos, Randall, ¿qué más hay de programación por la celebración de Caracas? Mira, hay... Además que mañana arranca la Feria del libro, ¿no?, claro, de Caracas, en homenaje a Orlando Araujo y también a los niños. Va a haber el viernes 26, mañana, un encuentro, ya les contaba el encuentro Cuba-Venezuela. Y a esa misma obra en el teatro principal, la obra de teatro Cuentos de la Independencia, una producción de la Asociación Civil Ecos. Esto es en el teatro principal a las 7 de la noche mañana. Y el sábado 17 de julio tendremos Joropo del Bueno para celebrar a nuestra ciudad. Reina Lucero, Scarlett Linares, Luis Silva, José Gregorio Oquendo, Fernando Pineda, Armando Martínez, Cristóbal Jiménez, Jorge Guerrero y Santiago Rojas, en un concierto denominado Amanecer Llanero, va a comenzar a las 5 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas, este concierto el día sábado 27. Así que para todos los gustos, para todas las edades, hay celebración de nuestra querida y amada ciudad Caracas. Y nos vamos, ya son las 11:52 minutos. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Y con todo cariño estuvimos con ustedes en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora Enza García ahí. Randolph Borges, nos despedimos hasta mañana, nos vamos entonces. Con un clásico dedicado a nuestra ciudad, un solo pueblo, Caracas, Caracas. Chau. Del futuro nacerá, desnuda tu pecho y canta el amor por tu ciudad, que un manantial de sol. Sistema Bolivariano de... Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.